la florecita primorosa que hay en el jardín de mi bohío. Tú naciste bella y muy hermosa, como te soñé, corazón mío. Cuando contemplé tu linda cara, prometí brindarte este paseo. Lindo lucero de la mañana, pues cantarte solo es mi deseo. Margarita Rosa del Socorro, tu boquita yo quiero besar. Margarita Rosa del Socorro, tu boquita yo quiero besar. Quiero que tú sepas que te adoro y que nunca te podré olvidar. Quiero que tú sepas que te adoro y que nunca te podré olvidar. Florecita perfumada, quiero que mitigues mi dolor. Pienso que algún día serás mi amada, por eso te canto, corazón. Dime que me quieres, te lo pido, Margarita Rosa, amor mío. Si mi corazón está contigo, es justo que ya el tuyo sea mío. Margarita Rosa del Socorro, tu boquita yo quiero besar. Margarita Rosa del Socorro, tu boquita yo quiero besar. Quiero que tú sepas que te adoro y que nunca te podré olvidar. Quiero que tú sepas que te adoro y que nunca te podré olvidar. Sueño con tus ojos bonitos porque yo sí sabe mirar. Quiero besarte, mi amorcito, ven que yo sí te puedo amar.